El texto esta mañana es Juan capítulo 19, versículo 1 al 3. Juan capítulo 19, versículo 1 al 3. Juan capítulo 19, versículo 1 al 3, por favor. ¿Dicen amén, hermanos? ¿Lo encontraron? Dice la Escritura: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Padre, bendito eres, agradecemos tu palabra como cada vez que la abrimos para exponernos a ella, Señor. Padre, quiero pedirte que esta mañana, una vez más, como has venido haciendo durante esta campaña, tú hables a nuestro corazón. Yo sé que lo has hecho en los grupos estos domingos que hemos estado aquí reunidos, Padre, pero quiero pedirte también, Señor, que hoy sea un día especial para que tú nos toques, nos ministres, bendigas nuestra vida, Señor. Ayúdame a mí, Padre, hoy a compartir tu palabra, a predicarla. Estoy en tus manos y dependo de ti, Padre, para hacerlo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. El título de la enseñanza esta mañana es Aguijones en la frente. Aguijones en la frente. Quiero que entienda que estamos ya en la tercera semana de la campaña, ¿verdad? La tercera semana de la campaña. Espero esté haciendo sus devocionales con su cartilla, esté allí teniendo su tiempo de reflexión, de meditar en la muerte de Jesucristo. Espero también que con el separador que le dimos, que si no tiene hoy se lo podemos dar. ¿Alguien no tiene separador? Levante la mano. ¿Todos tienen separador de la campaña? Bueno, que con el separador usted pueda estar memorizando el versículo y a su vez que memoriza el versículo, también esté meditando en él, pensando en él y pensando en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Quiero que esté también atento a ir al grupo. Hoy comenzamos aquí la tercera semana, pero la tercera semana se cierra allá en el grupo con lo que hacen, con el video que presentan y la reflexión que hace cada líder que esté yendo a su grupo, ¿no? Y que también a su vez está viniendo aquí los domingos sin falta, haciendo todo lo posible por estar aquí con nosotros. Y ya todavía le queda un mes, ¿no? Más o menos un mes para traer su invitado, ¿no? No se vale que alguien se quede sin haber traído su invitado o aquí a la iglesia el domingo o el sábado allá al grupo. De esa manera usted está participando de la campaña. Así que cuando está hoy, vaya a comenzar a hacer el devocional. Entonces, ahí donde dice tercera semana, aguijones en la frente, allí comenzamos ahora la tercera semana en nuestra reflexión sobre la muerte de Jesús. Ya hemos visto los suplicios más fuertes que vio el Señor en el Getsemaní, la tensión, el estrés, la angustia de saber todo lo que venía. Sus vasos capilares se rompen, él está sudando y comienza a sudar sangre, las gotas caen en su ropa, caen en el suelo, eso vimos. Luego el Señor es trasladado a la casa del sumo sacerdote y allí recibe un juicio injusto, lo golpean, le dan bofetadas, desfiguran su rostro. Y luego tenemos a Pilato queriendo soltar a Jesús, ¿no? Por el sueño de su esposa, quién sabe por qué otras razones, pero él quiere soltar a Jesús, él no quiere crucificar a Jesús. Y entonces buscando que la gente tenga compasión, que la gente se conmisere de Jesús, lo manda a azotar. Con aquel azote romano que desgarra su carne, la vuelve hilachas, su cuerpo se vuelve una llaga entera, una masa. Y después de que los soldados hacen eso, entonces Viene una, la coronación de espinas. Viene la coronación de espinas. Dice los evangelistas, no vamos a leer todo lo que dicen los cuatro evangelios, pero cada cual va añadiendo un detalle a la cuestión. Dice, por ejemplo, uno de los evangelistas que para jugar este juego, entre comillas, con Jesús, ellos desnudaron a Jesús totalmente, ¿no? Le quitaron toda su ropa. Cada vez que estoy meditando en estas cosas, pienso en ese versículo que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, porque fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿no? Jesús sufrió el ultraje sexual en la cruz. En su pasión él sufrió el ultraje sexual. Quedar desnudo entre una corte de soldados romanos, alrededor de 400, 600 soldados romanos. Y quedó allí desnudo. Y luego otro, ¿no? Nos dice que le golpearon, lo escupían, le abofeteaban, le daban golpes en ese estado ya en el que se encontraba totalmente flagelado. Pero tal vez las dos cosas más terribles que le van a hacer a Jesús es que le ponen la corona de espinas, la cabeza, la frente es una de las partes más vascularizadas del cuerpo, o sea que cuando las espinas se clavaron en su sien, en su frente, aquí en la parte de atrás de su cabeza, aún en sus orejas, el sangrado también tuvo que ser abundante. Y no contentos con eso, tomaron un palo que le dieron como cetro y empezaron a golpearle la cabeza al Señor con ese palo, haciendo que la corona de espinas que ya estaba clavada en su cabeza se hundiera más, más, más, y haciendo que el sangrado fuera más profuso, ¿no? Luego dice que así como él está, con su cuerpo deshecho, reventado, las tiras colgando de su espalda, sus piernas, toman un manto morado y se lo ponen encima. Bueno, ustedes que alguna vez sufrió un rasponcito y sabe qué es eso, ¿no? Y juegan con él el juego, se burlan. Este es el rey de los judíos, lo golpean, lo abofetean, le pegan, le pegan, le pegan más, más. Pasa un tiempo y él tiene el manto puesto, ¿verdad? Y dice uno de los evangelistas que se lo quitaron, se lo arrancaron el manto, lo volvieron a dejar desnudo y le pusieron otra vez las ropas que tenía antes de la flagelación. Entonces uno a veces se raspaba de niño, ¿no? Me le pasaba a uno y entonces por un descuido se ponía el buzo, el pantalón. Y no se daba cuenta cuando tenía pegado eso a la herida, ¿verdad? Se le pegaba a la herida. ¿Y qué pasaba? Dolía, ¿se acuerda de eso? Le iban a quitar eso. Ah, tocaba echar agua. Ay, que con agua, porque eso se pegaba y dolía mucho. Ahora imagínense cuando le ponen ese manto al Señor encima de todas sus heridas y ese manto se pega a su cuerpo y luego ellos vienen no con cuidado y con agua, sino con violencia. Le quitan el manto también al Señor. Las heridas se abren, más sangrado todavía. Fue una, no hubo compasión. Cristo fue tratado como el más ordinario de todos los criminales en la cruz del Calvario, en su pasión. Fue realmente terrible lo que le hicieron. Pero recuérdele al del lado, sangre, sudor, sangre, sacrificio y lágrimas por ti. Dígale, sangre, sacrificio y lágrimas por ti. Dígale, fue por ti que él sufrió todas esas cosas. Y quiero que aquí en este rato, antes de que tomemos la cena del Señor esta mañana, pensemos, meditemos en la corona. Nos centremos en la corona de espinas y meditemos en la corona de espinas esta mañana. La corona de espinas, cuando uno medita en la corona de espinas, nos va a recordar tres cosas. Número uno, su realeza. Número dos, nos va a recordar el pecado. Y número tres, la corona de espinas nos va a recordar la gloria. La realeza, el pecado y la gloria. Dice aquí al final, en el versículo 3 del capítulo 19, que los soldados hicieron esto por burlarse de Jesús. Dice que en esa condición en la que se encontraba, con ese manto, la corona, deshecho de dolor, se inclinaban ante él y le decía: salve, rey de los judíos. O sea, que esto que ellos hicieron, lo hicieron como un juego. Ellos estaban jugando, se estaban burlando. Fue un momento de diversión para ellos. Jesús dijo que él era el rey de los judíos. Capítulo 18, versículo 33 al 37. Cuando Pilato lo interroga: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús afirma y dice: soy el rey de los judíos. Y entonces, como esa era la acusación, entonces ellos se burlan de Jesús. Y por eso lo coronan, por eso le ponen un cetro, por eso le cubren de un manto morado, el manto de los reyes. Lo cubren así, de esa manera. Por esa razón lo hacen. Se están burlando. Pero, ¿sabe una cosa? En verdad él era un rey. No un rey como el que ellos estaban esperando. Porque ellos esperaban una especie de Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, que viniera con espada y en un caballo y entrara y derrotara al ejército romano y que hiciera Jerusalén el centro del mundo, el imperio del mundo. Ese era el rey que ellos esperaban. Ese era el Mesías de los judíos que tanto esperaban. Pero la cosa no fue así. Sí vino un rey, pero no un rey, como va a decir Jesús, de esta tierra, sino que él era otro tipo de rey, otro tipo de gobernador, era otro tipo de reinado. Pero la corona nos recuerda esa realeza de Jesús. Jesús es rey. Una palabra que pudiéramos usar hoy para entender mejor eso de que Jesús es rey es la palabra Señor. La proclamación de la iglesia primitiva fue: Jesucristo es el Señor. ¿Y qué quiere decir eso, el Señor? Jesucristo es el amo. Jesucristo es el dueño de la creación entera. Y al final de los tiempos, su reinado se va a manifestar plenamente. Hoy ya se hace sentir en el corazón de todos aquellos que lo toman como su Señor, que lo proclaman como su Señor, que lo aman como su Señor. El reinado de Jesús ya se hace sentir en esos corazones y en esos lugares donde Él es proclamado Señor. Ya, ya está. Pero plenamente su reinado se va a manifestar allá al fin de los tiempos. Pero una pregunta es importante para nosotros esta mañana es: mira a Jesús allí sentado en medio de muchos soldados romanos con una corona de espinas. Esa corona de espinas nos recuerda que Él es un rey, que Él es el Señor. Pero la pregunta es: ¿es su Señor? ¿Jesús es su Señor? ¿De verdad Jesús es su Señor? ¿Sabe qué dijo Jesús una vez? Dijo: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Me hago entender? Porque decir Señor es muy fácil, decir Jesucristo es el Señor es muy fácil, y decir Jesucristo es mi Señor es muy fácil, cualquiera lo dice. Pero esa proclamación, más que una confesión vocal, es un estilo de vida. Él es mi dueño, yo hago lo que Él dice, yo me dejo guiar, dirigir por Él, yo soy obediente a su mandamiento. Es una pregunta importante ahora que meditamos en estas cosas de la pasión. ¿Él es nuestro Señor de verdad? ¿Él es su Señor de verdad? ¿Él es su Rey de verdad? Usted puede decir hoy con su corazón, sinceramente decir: yo no soy perfecto, pero yo estoy haciendo a Jesús Señor de mi vida, mi dueño, mi amo. Yo le he entregado mi vida para que Él sea mi dueño y mi Señor. ¿Puede usted decir eso con la certeza de su corazón, de su alma? Eso es lo primero. Eso nos recuerda esa corona de espinas, que Él es un rey. Él es un rey muy especial. No es cualquier rey, tan especial que su corona no fue de oro, su corona fue de espinas. Él es un rey especial. En segundo lugar, entonces tenemos allí que esa corona nos va a recordar el pecado, hermano. Usted recuerda en Génesis capítulo 3, si quiere leámoslo, versículo 17 y 18. sin perder Juan, por favor, Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18, que cuando Adán y Eva cayeron, el Señor maldijo, ¿verdad? Y quiero que note cuál fue una de las maldiciones que vinieron sobre los humanos y sobre la tierra por causa de la caída de Adán, por causa del pecado. Versículo 17 y 18 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y luego dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ve? Espinas y cardos. ¿Ve? Viene siendo más o menos lo mismo. Algunos teólogos dicen que esto nos serviría para probar que antes de la caída de Adán no había espinas en la tierra, no había cardos, y que fue como producto, como una fruto del pecado de Adán que empezó a haber espinas y cardos. O sea que cuando pensamos en espinas, estamos pensando en cosas relacionadas con el pecado. Estamos pensando en el resultado del pecado. Amén. Ahora piénselo, medite en eso. Las espinas significan o nos hacen recordar cosas relacionadas al pecado. Las espinas nos hacen recordar lo que resultó después del pecado, ¿no? Y Jesús es coronado precisamente con espinas. Eso ahí tiene su relación. Entonces, si las espinas son el resultado del pecado, al ser coronado de espinas, Jesús está siendo coronado con aquello que resultó del pecado. Jesús está siendo coronado, por decirlo así, de nuestros pecados. Su corona fueron nuestros pecados. Esto es bien bello de pensar. La corona de espinas eran nuestros pecados. Y el Rey del Universo se dejó coronar con nuestros pecados. Con lo que había resultado del pecado. Ahora piense con... ¿Qué piensa? ¿Cómo lo hace sentir eso usted? Es, a mi juicio, es maravilloso, es increíble. Ahí tiene usted a Jesús y el soldado sin saber nada de estas cosas, le pone una corona de espinas. Y 2000 años después, cuando conocemos el Génesis y todas las cosas, decimos, vea pues, y las espinas... son el resultado, fueron el resultado del pecado, fueron el fruto del pecado. Por tanto, Jesús está siendo coronado con nuestras maldades, con nuestros pecados. Dígame si Jesús no es extraordinario, es maravillosa su obra. Entonces, la corona nos recuerda que Él es un rey. Ellos se burlaban, pero era verdad, Él era un rey. No como ellos querían, pero Él era un rey. Y la corona de espinas también entonces nos va a recordar nuestro pecado. Porque las espinas fueron el resultado del pecado. Y Jesús fue entonces coronado con espinas, recordándonos allí que Él estaba llevando nuestros pecados. Y por qué no decirlo, que fue con nuestros pecados que Él fue coronado. De nuestras maldades. Nosotros merecíamos esa corona. Los que deberíamos haber llevado esa corona éramos nosotros. Pero Él se dejó coronar de nuestras maldades, hermano. En último lugar, la corona nos va a recordar la gloria. Como ya dijimos, Jesús fue coronado. Y cuando pensé en la corona de espinas, no pude dejar de pensar que la Biblia dice que también nosotros seremos coronados. ¿Amén? ¿Sí lo ha leído o no? ¿Sabe que a veces esa corona será igual a la de Jesús? Una corona de sufrimientos. También nos tocará a nosotros. ¿Verdad? Dijo allá la Escritura, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Y a veces seremos coronados, igual que Jesús, coronados de sufrimiento, un sufrimiento que va a traer gloria al nombre de Dios. Una corona preciosa de sufrimiento que viviremos aquí en esta tierra, por negarnos, por renunciar, por tomar nuestra cruz, por ser como Cristo, por no rehusarnos. ¿Sabe usted qué? Hay mártires que han dado la vida por Jesús de una vez. La historia del cristianismo está llena de mártires, gente que murió por su fe. Allá, devorados de los leones, hervidos en aceite, sentados en sillas al rojo vivo, ahí los sentaron para matarlos así. Crucificados, decapitados, ahorcados, quemados vivos. La historia del cristianismo está llena de mártires que han dado su vida. Esa ha sido su corona en esta tierra. Pero también hay otros mártires que gota a gota dan su vida todos los días por Jesús. Todos los días se niegan a algo. Todos los días renuncian al pecado. Todos los días renuncian a deleites, a comodidades. Todos los días dejan gota a gota, gota a gota. Se entregan. Esa es su corona. Una corona de sufrimiento que les causa la renuncia. El tomar la cruz, el negarse a ellos mismos. El haber decidido vivir para Jesús. Por encima de sus familiares, por encima de sus amigos, por encima de las riquezas, por encima de la fama y de todo lo que pueda ofrecer este mundo. Esa es una corona que nos toca llevar. Amén. A todos los que le hemos conocido, si Él fue coronado, nosotros también vamos a ser coronados. Y si su corona primero fue una corona de dolores, de llanto, de sangre, de sufrimiento, también nos va a tocar a nosotros esa corona. Pero la corona no queda ahí, sino que la Escritura nos habla de las benditas o la bendita corona eterna. ¿Ve? Quiero que mire un momento, 1 Corintios 9, 24, 25. 1 Corintios 9, 24, 25. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha en todo ejercita el dominio propio, ellos en verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tenemos frescas las imágenes, hace un mes, unos días nada más, de los campeones olímpicos, ¿verdad? A eso se está refiriendo este texto. Está hablando de esos deportistas. ¿Ven? Los campeones olímpicos. Y veíamos el gozo en sus caras y la alegría. Algunos lloraban cuando les ponían la medalla. El premio, el esfuerzo. Donde estuvimos ahora en el campamento de jóvenes, les conté la historia del ciclista, el muchacho Esteban Chávez. Está ya corriendo, va de tercero. Pero ese muchacho, yo leí su historia en el periódico. El muchacho estuvo a punto de retirarse. Apenas 21 años tiene. Estuvo a punto de retirarse del ciclismo. Tuvo un accidente. Los médicos le dijeron, no puede correr más. No, el brazo no le iba a servir para correr. No recuerdo si el izquierdo o el derecho. No le iba a servir. Y él cuenta la historia y dice, pero yo me propuse. Pero yo me forcé, pero yo hice ejercicios, pero yo fui disciplinado. Y no sé si recuerde que ahora que quedó de segundo en el Giro Italia y cuando ganó una de las etapas, él levantaba, si no estoy mal, creo que es el brazo derecho, lo levanta, ¿no? Y él dice, ¿por qué levanta ese brazo? ¿Por qué no levanta los brazos? Dice, no, ¿por qué levanta? Dice, porque le habían dicho que ese brazo no le iba a servir para volver a correr, que nunca más iba a volver a correr. Y allá quedó segundo en el Giro Italia. Ahora va de tercero en la Vuelta a España. 21 años tiene ese muchacho. 22 años. Una historia maravillosa. Una muy linda historia. De esto nos habla aquí el apóstol. Nos está hablando de esos atletas que corren, que se esfuerzan por recibir una corona, dice él, corruptible. Una medalla, un ramo le dan a ellos. Se daña. Será solo para esta vida. Y luego él compara esos con nosotros y dice, pero nosotros una incorruptible. Nosotros debemos esforzarnos más que ellos, debemos trabajar más que ellos, debemos tener más fe que ellos, porque ellos recibirán una corruptible, pero nosotros vamos a recibir una, ¿qué? Incorruptible. Eso es lo que él quiere decirnos. Hay una corona para nosotros, dice él. Vamos a lucharla, vamos a trabajarla. Pero hay una corona para nosotros. Y luego también el mismo apóstol, 2 Timoteo 4:8, allí un poco más adelante, 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Dice él, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra vez él dice allí, hay una corona que no se marchita, una corona que será eterna. Si esos muchachos demuestran ese gozo, esa alegría cuando la reciben, lloran, usted puede imaginarse lo que será la gloria nuestra recibiendo esa corona ahí en el cielo. Tendrá que ser maravilloso. Esa tiene que ser una experiencia que ni siquiera logramos imaginar. ¿Cómo será el día de nuestra corona? De nuestra coronación. Y por último el apóstol Juan en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, también nos dice algo y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otra vez, la corona de la vida. Porque hay una corona para nosotros, hermanos. Pero, ¿sabe por qué vamos a ser nosotros coronados? Nosotros vamos a ser coronados porque Él fue coronado. Su corona fue la primicia de nuestras coronas. Si Jesús no hubiera sido coronado, azotado, clavado en la cruz, no habría corona para nosotros. Pero hoy podemos tener la esperanza, la fe, podemos esperar en la vida eterna, podemos esperar esa corona incorruptible. Porque Él se dejó clavar una corona en su cabeza. Su corona fue la primicia de nuestra corona. Nosotros seremos coronados porque Él fue coronado primero. ¿Ve el valor de esa corona? Entonces, esa corona de Jesús nos va a recordar que Él es un rey. Él es un rey que ya reina aquí, en nuestras vidas. Es un rey que reina allí donde alguien o algunos le han abierto su alma y su corazón y le han dejado ser rey a Él. Esa corona nos recuerda el pecado. Porque la tierra fue maldita por causa del pecado de Adán. Y una de las manifestaciones de esa maldición fueron los espinos y los cardos. Y Jesús fue coronado con espinos y cardos. Nos recuerda eso nuestro pecado. Él fue azotado por nuestros pecados, coronado por nuestros pecados, abofeteado por nuestros pecados, golpeado por nuestros pecados. Fue por nosotros que Él lo hizo. Y luego esa corona nos va a recordar la gloria. Por eso cuando sufra por Cristo, recuerde la corona. Cuando sufra por Cristo, ofrézcale ese sufrimiento a Dios. Esto es para ti, Señor. Tú fuiste coronado de sufrimiento y yo lo tengo que ser también. Yo también tengo que ser coronado de sufrimiento y ser valiente como tú fuiste en medio del sufrimiento y soportar y aguantar el sufrimiento así como tú lo aguantaste, Señor. Y recuerde también que porque Él fue coronado, nosotros seremos coronados un día. Que su corona de espinas, su dolor, fue la primicia de las coronas que nosotros recibiremos un día. Si Él no hubiera hecho eso, no tendríamos esperanza de vida eterna, no tendríamos esperanza de corona, solo tendríamos esperanza para esta vida. Pero hoy día la tenemos para la eternidad, porque Él fue coronado, hermano. Fue lindo, fue maravilloso eso. Amén. Vamos a orar. Esté sobre sus pies, por favor. Damos gloria al Señor. Cierre sus ojos allí. Vamos a pensar en el sufrimiento de Jesús por nuestros pecados. Ya hemos pasado por el Getsemaní. Hemos imaginado a Jesús gimiendo de angustia en el piso, tirado en el piso, sufriendo. Hemos imaginado a Jesús sudando sangre, llorando sangre. Tal vez podríamos, si nos acercáramos, escucharlo susurrar nuestro nombre y decir: fue, es por ti, es por ti. Tal vez podrías oírlo mencionar tu nombre, porque allí estábamos en él mientras él gemía en el piso. Jesús de pie frente a los sumos sacerdotes, frente a los guardias del templo, transpirando, ropas manchadas de sangre, labios rotos, tabique torcido, ojos hinchados. Lo golpearon. Es extraordinario. Extraordinario. Y hemos imaginado a Jesús colgado de esa viga. Y el látigo romano golpeando sus espaldas, sus piernas, sus brazos. Hemos imaginado a Jesús reventado. Heridas por todo lado, la carne abierta, los huesos se ven, las tiras cuelgan. Eso fue una masacre. No hubo piedad, no hubo misericordia. Él no maldecía. Piense que Él pudo haber salido de su sufrimiento en cualquier momento. Él dijo: dijo yo pudiera llamar legiones de ángeles para ser librado. Pero Él soportó y fue por ti. Ahora podemos ver un Jesús tambaleándose. Los soldados lo sientan allí en una silla, en una piedra, en algo lo sientan. Lo desnudan, Él sufre la vergüenza de verse desnudo delante de todas esas personas. Sufre esa vergüenza. Y algunos de ellos clavan esa corona sobre su frente, sus sienes. Su boca rota, sus dientes no están, la sangre corre donde las espinas se clavan. Sí, Señor. Le golpean su cabeza con ese palo. ¿Qué más tiene el que hacer? Dígame, ¿qué más tiene el que hacer? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Para que usted entienda que Él le ama. Para que usted le dé su vida. Deje las excusas. ¿Qué más tiene Él que hacer? ¿Qué más? ¿Hay algo más que Él deba hacer acaso? ¿Hay algo más que Él deba hacer? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esta mañana te contemplamos, te miramos. Queremos decirte cosas desde lo profundo de nuestro corazón. Fue por tu sangre. entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué mañana más que esta para tomar esta cena con gran conciencia, Señor? Llevamos 15 días pensando en ti, en tu sangre, en lo que te pasó, en lo que te hicieron, en tu silencio. Y hoy que tomamos este pan en nuestras manos que representa tu cuerpo molido por nosotros en la cruz del Calvario, queremos pedirte que le bendigas y que este pan hoy sea alimento para nuestro espíritu, fuente de vida para nosotros, Padre. Gracias. Tu sangre.